siempre y un día siempre se acabó. Era para siempre y de un día a otro desapareció. Era para siempre, pero la única creyéndolo era yo. Era para siempre, era como se lo explico al corazón. Porque yo aprendí que nunca es más probable en el amor, que un siempre viene antes de un adiós. Para siempre solamente es la ilusión. Era para siempre y seguro que lo pude hacer mejor. Era para siempre, pero ahora que estoy sola estoy mejor. Porque yo aprendí que nunca es más probable en el amor, que un siempre